Well, the rain exploded with a mighty crash as we fell into the sun. And the first one said to the second one there, I hope you're having fun. Band on the run, band on the run. The jailer man and Sailor Sam were searching everyone for the band on the run, for the band on the run. Aquí comienza La Caverna de los Miedos. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 8 de la temporada 3. Fan Project México 2024. ¡Hola, México! ¡Hola, fans de Paul McCartney! ¿Están listos para los conciertos en México? Nosotros también. Y queremos hacer algo épico y necesitamos de su ayuda. Únete a nuestro Fan Project y hagamos que Paul nunca olvide esta gira. Queremos que lleves globos del número 9 para My Valentine. Inflémoslos y alumbrémoslos con el celular. Algo súper romántico. La segunda es que debemos de darle ese toque mexicano al concierto. En Obladí Oblada. Globos verde, blanco y rojo del número 9. Y así formamos la bandera tricolor en todo el foro GNP. Ilumínalos con orgullo. Número 3, letreros nana en Hedges. Levántalo y álzalo durante esta canción. Y no olvides las luces para Let It Mean y Let It Be. Comparte y únete al Fan Fest de Paul. Será una noche mágica e inolvidable. Nos vemos en el concierto. Que no lo olviden. All you need is love. Hey, nos vemos pronto. See you next time. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les damos una cordial bienvenida al octavo episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 36º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Después de 2 semanas de ausencia, regresamos a este podcast. Esta ausencia e intermitencia en las últimas semanas se ha debido, y ahora sí ya lo podemos decir, a que hemos estado muy involucrados en la organización del Fan Project Paul McCartney México 2024, el cual se lanzó oficialmente la semana pasada, y ha tenido opiniones encontradas. Más a favor que en contra, eso sí debemos declararlo. Y tendremos todos los detalles. Además, escucharemos la retransmisión de un live que tuvimos con Julio Sandoval, tiktokero del canal Historia Beatle, el cual nos entrevistó aparte del comité organizador del Fan Project México 2024. Y concluiremos nuestro episodio del día de hoy con un poema de Amado Nervo. Así, el día de hoy comenzamos nuestro octavo episodio de La Caverna de los Beatles. Yeah. Las últimas noticias de la gira Got Back de Paul McCartney fueron las que mencionamos en nuestro último episodio. E incluso la última fecha que mencionó Paul McCartney fue precisamente la fecha para Colombia, que digamos es la escala previa a México y la escala anterior a Perú. Bueno, fuera de eso, ya no ha habido más anuncios oficiales por parte de Paul McCartney respecto a alguna otra fecha, lo cual nos indica que la gira terminará con 24 fechas en total entre Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, Francia, España y Reino Unido. Entonces serán 24 fechas en 10 países, de las cuales, bueno, 4 son en México, 1 en Monterrey el 8 de noviembre y 3 en la Ciudad de México. 12 y 14 de noviembre, concierto Paul McCartney solo, y 17, Festival Corona Capital. Bueno, pues dentro de este marco se organizó un fan project. Esto comenzó en un grupo de WhatsApp, podría decir que en grupos de WhatsApp, pero no, la verdad es que fue solo en uno. Que era, pues más bien, empezó como un grupo dedicado a intercambios de pulseras. Luego, pues, surgió la idea del fan project y fue evolucionando. No quiero adelantar más porque esto viene en la entrevista que nos hizo Julio Sandoval del canal de TikTok Historia Beatle. Entonces, vamos a escuchar la entrevista, vamos a estar también escuchando canciones a lo largo de la entrevista para, pues, dar así como que pausas. ¿Hay alguien de Fan Project por aquí, chicos? ¿Están los de la cuenta de Fan Project metidos aquí? Háganse presentes para ver si los puedo subir al live, ¿ok? Y que platiquemos un poquito del Fan Project. Ya se conectaron de Fan Project, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, Angie también está. Hay un comité que decidimos. Es que mira, te tengo que platicar así más o menos cómo está la historia de este tema. Ok. Todo comenzó en un grupo de WhatsApp. Okay. Se estaba viendo el tema de intercambios, de pronto pues surgió el tema de organizar algún fan project. Hubo una lluvia de ideas, en esta lluvia de ideas pues se hizo una votación dentro del grupo con los que había, se aprobaron 5 propuestas, pero después era muy complicado llevar a cabo las 5. ¿Por qué? Porque una de ellas era pulseras LED, que sí es algo caro para todos. Y la segunda propuesta, no me acuerdo cuál es, pero bueno, teníamos otras dos, ¿no? Entonces hicimos una votación interna y decidimos reducirla a 3. ¿Cuáles son las 3 propuestas? Bueno, la primera es globos de corazón en My Valentine, color rojo. En el video sale que número 9, pero la verdad es de que ya viendo la disponibilidad de lo que hay, nada más hay 10 y hay 15. ¿Cuál es el tema? La bolsa de 50, 10, del número 10 trae 50 globos y la bolsa del número 15 trae 25. Entonces, hasta por un tema de poder repartir, es más económico comprar la de 10 y salen al mismo precio. ¿Mandé? Sí, claro, totalmente, estoy de acuerdo, claro. Entonces, bueno, la segunda dinámica son los globos obladi oblada, que es la idea de formar este muro tricolor. Okay. Y la tercera propuesta es la de pues los letreros na na na, ¿no? Exacto. A la hora en Hey Jude, a la hora del na na na na na na na. Perfecto. ¿No? Básicamente esas son las 3 propuestas. Bueno, entonces se logra hacer en el grupo. Decimos, bueno, hay que hacer un video en el cual le demos rostro, primero rostro y luego voz, porque evidentemente, pues, ¿qué es lo importante? Pues que tú sepas quién está haciendo las cosas, claro, y por qué no. O sea, y dar la cara. Entonces, en el video se muestran entusiastas, fans entusiastas de todo el país. Perfecto. Hay gente de Monterrey, hay gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, yo salgo ahí de Pachuca, y en fin, o sea, hay de varios estados, ¿no? Claro. Guanajuato, etcétera. Fácil, hay como 10 estados en ese video representados. Excelente. Lo cual pues ya te habla de este tema multicultural que tenemos en el país y que evidentemente pues no nada más es una propuesta chilanga como se podría pensar. sino que es una propuesta nacional, ¿no? Totalmente. Y luego, pues decidimos formar un comité organizador. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues son muchas las tareas y son pocas las manos de repente, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Entonces, hay un comité organizador, Angie está en ese comité organizador. De hecho, fue ahorita quien nos avisó de... Yo venía manejando y nos avisó, oigan, conéctense porque pues están hablando de nosotros y nos quieren en el live. Entonces, sí, fue así, claro. Córrele. Y pues bueno, ella nos avisó. Entonces, estamos 10 personas en el comité organizador. Básicamente, o sea, no hay, digamos, un presidente, sino que son todas comisiones de trabajo. Tenemos una comisión de intercambios, efectivamente, para el tema de las pulseras, una comisión de organización, una comisión de difusión y una comisión de diseño. Ok. Entonces, esas 10 personas, pues bueno, nos ponemos de acuerdo, sacamos las dinámicas y evidentemente, pues este video fue parte de ello. Tuvimos 2 videos anteriores, así como para ir generando la expectativa, y creo que se logró porque fue muy explosivo el tema en redes, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. Ahorita claro. todo el mundo a Bitle, a favor o en contra, pero está hablando de esta propuesta, ¿no? Entonces creo que ha sido muy favorable, ha habido mucha gente que está dispuesta a apoyar. Nos ha sorprendido mucho en realidad el impacto, porque no esperábamos tener tanto impacto, siendo realmente sinceros. Y el hecho de que personas como tú, que pues evidentemente pues ya llevan un ratito en este tema del TikTok, hablando del tema de los videos y todo, y que retome esta propuesta, pues de hecho para nosotros es así como, wow, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, o sea, claro. Está logrando el objetivo y pues bueno, ¿cuál es el objetivo? Mira, y te voy a ser bien sincero, y es algo que hemos platicado dentro del comité. El objetivo no es tanto que se lo adjudique a alguien. El objetivo es darle una reciprocidad a Paul McCartney, claro, de todo lo que nos ha dado. Y evidentemente, pues, ¿cuál es la otra cuestión? Pues que también hay una verdad dolorosísima que hemos platicado también, y es que la verdad el año pasado estuvo muy apagado el concierto. Sí. Y de pronto te encuentras con cosas como las que hicieron los brasileños, que hubo un esquema de organización muy importante. Yo estaba en redes sociales, en WhatsApp, de los brasileños desde días antes del evento. Se empezaron a organizar, empezaron a mandar muchas propuestas, igual en grupos de WhatsApp, y pues lograron hacer lo que hicieron, ¿no? Lo que vimos en Disney Plus, que fue algo realmente sorprendente. Hubo muchas versiones que dijeron, no, es que fue Disney quien les dio los globos, no, es que fue la organización. O sea, yo estuve en los grupos de WhatsApp y perfectamente sé que fueron los fans brasileños quienes de boca a boca organizaron esto. Entonces, sí, también creo. Entonces, ¿cuál fue el asunto? Pues que ahorita que Paul anunció las fechas con muchos meses de anticipación, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. O sea, con intentar no perdemos nada, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pablo. ¿Y qué pasa? Pues si sale, pues evidentemente pues va a ser algo muy chido, ¿no? O sea, claro, van a hacer fotos que van a salir a nivel mundial. El verde, blanco y rojo en el Foro Sol. Sí, se va a hacer mucho ruido, totalmente de acuerdo, claro. Y si no sale, pues bueno, lo intentamos, ¿no? Entonces, claro. Entonces, evidentemente creo que el tema de la propuesta que hizo este fan project, que como te digo, no fue una persona, sino fuimos muchas en todo el país. En el grupo fácil estamos 220 personas ahorita. Bueno, y todas votan y las decisiones se toman por votación. Muy bueno. O sea, no es de que llegue alguien y les diga, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer esto y pues ya, ¿no? No pueden decir nada. O sea, se votan las cosas, todas las propuestas importantes se hacen encuestas en el grupo, se da un periodo de tiempo para votar y pues ya, sacamos las mejores propuestas. Entonces, esto nos ha permitido que sea una propuesta consensada. O sea, es imposible consensar con 130,000 personas, ¿no? Porque 65 del 12 y 65 del 14, ¿no? Es imposible. Pero bueno, o sea, sentimos primero pues que al ser un grupo nacional, todos están representados, todos los estados, al menos la mayoría. Segundo, claro, evidentemente, pues son decisiones que democráticas se toman en consenso y eso lo llevamos a cabo. Y tercero, pues finalmente es una propuesta de fans para fans. Para fans, claro, totalmente. Eso es algo bien importante. Aquí hay muchos que están escribiendo, que están súper interesados. Gustavo Pérez dice, ¿me pueden agregar? Por allá hace rato decían todo esto. Se me hace increíble iniciativa. Yo lo vi por ahí en Facebook y les puse un mensajito de voy a hacer un live en la noche. Ya tenía planeado hacer este live. Vi el proyecto y dije, estuvo padrísimo. Bajé la foto del fan project de los globos y de todo el tema de verde, blanco y rojo. Que así sí podemos hacerlo, claro que sí. Y darle difusión. Yo hago lives cada rato para todos los bitlémanos de México y todo. Bueno, que no nada más de México, nos ven aquí. Hay gente de Perú, Colombia, de todos lados que se conecta. Que vean que también, pues que en México estamos haciendo algo poquito más para que Paul McCartney voltee y diga, wow, que eso pasó desde el concierto que yo fui en 1993, el primer concierto al que vino Paul McCartney, lo sorprendimos con el tema de los encendedores, que se retomó en los diversos conciertos que fueron después y que ahora no dejan pasar encendedores. Tenemos que sorprenderlo de otra manera y creo que es una muy buena iniciativa. No sé qué piensen ustedes también, chicos, que están ahí viendo el live. Manifiéstense. Muchos dicen, está increíble. Yo lo voy a seguir difundiendo, chicos. Yo algo de lo que puedo ayudar es, voy a hacer un TikTok explicando el tema de los globos, explicando el fan project 100%. Los voy a arrobar para que los vayan a seguir. Y por favor, todos los que vean el TikTok, compártanlo, porque también esto es de boca en boca, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que hacer, que entre todos los fans de los Beatles que vamos a ver a Paul McCartney, también difundamos que hay un fan project por ahí interesante, ¿no? Tal cual, compartan el live, compartan los TikToks, síganme porque vamos a tener muchísimas dinámicas y todo el tema, y sigan a Fan Project porque obviamente ahí se van a estar dando noticias y todo el tema, ¿no? What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Thank you. De hecho, algo que quería agregar, ahorita, por ejemplo, mencionabas de alguien que quería hacer un live. Es lo que necesitamos justamente. Muchos lives. Muchos claro, lives claro. Que se difunda. Porque evidentemente la comunidad Beatle es muy dispersa y es muy grande, ¿no? Es que ya estamos ancianos. No, ¿qué crees? No sé si viste en el video, pero el 80-90% de los que salen son jóvenes menores de 30 años. Sí, bueno, pero esos ya algo, no son jóvenes tampoco. Algo, no, está bien, está bien. No, no, no. Pero vamos, o sea, a lo que voy es de que hay relevo generacional. Evidentemente, sí, claro, claro. Hay una nueva generación de gente Beatle que está en este momento, o sea, ama a los Beatles tanto como los viejos, pero es algo que también comentaba con alguien a quien yo quiero muchísimo, ¿no? Que pues el tema es de que esta generación ya ve a Paul McCartney consumado ya en su carrera, claro. Ya lo ve además, pues ya toda la carrera de los Beatles, toda la carrera de Paul consolidada y evidentemente ya es una leyenda, entonces ya no tienen el enfoque, digamos, de los viejos fans que vimos crecer a Paul McCartney y que vimos crecer claro, su obra, ¿no? Sino ellos ya tienen casi toda la obra completa y entonces, pues, en realidad tienen otra perspectiva. Claro, algo que dice Eve muy cierto es que antes, pues, Manuel Guerrero nos ayudaba muchísimo con el radio y lo escuchábamos y él organizaba todo esto para que todos nos pusiéramos de acuerdo en base a Universal Stereo, pero ya no existe Manuelito Guerrero, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo de estas formas y creo que somos muchísimos los que ya estamos de acuerdo en todo esto y seguimos difundiendo. La verdad es que tenemos mucho tiempo para difundirlo, como dices, haciendo lives y haciendo TikToks y diciéndole a la gente qué tiene que hacer para que esto se permee en todos los que van a ir al concierto de Paul McCartney y también gente de Monterrey, hagan lo mismo, o sea, sorprendamos de esa forma a Paul McCartney tal cual. Y mira, o sea, tenemos el tiempo y tenemos las condiciones, ¿no? Claro. Porque además eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues simplemente difundirlo y decidirnos, porque de repente también este tema de la decisión de chin, es que a lo mejor no lo logran, es que, o sea, no, la única forma de lograrlo es haciéndolo. Sí, totalmente. Y entonces tenemos que ser muy enfáticos, tenemos que estar esto recalcando 1, 2, 3, 4, 10 veces claro, para que evidentemente no se olvide, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es de que creo que la respuesta nos ha sorprendido mucho a todos los del comité, siendo sinceros, la respuesta que hemos tenido y sobre todo también la disposición. O sea, en realidad ha salido mucha gente diciéndonos, oye, qué padre, es algo distinto, sí, hay que regresarle a Paul todo lo que ha hecho por nosotros, etcétera. O sea, muy buena disposición de todo el mundo, bueno, de mucha gente. No puedo decir que de todos porque no todos están de acuerdo, también tengo que decir esa parte, ¿no? Pero bueno, o sea, hay mucho apoyo. Y pues yo lo que les digo es, pues súmense, ¿no? En las redes sociales que abrimos no fue otra cosa sino para simplemente ir remarcando y haciendo difusión de este tema, ¿no? Entonces yo lo que les digo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo es repliquen. Hagan sus lives, hagan sus TikToks, envíen, compartan también las imágenes de las páginas, sobre todo las de Facebook, que ahí hay mucha gente que se difunde. Compartan en los grupos Beatles también, porque hay muchos grupos y algunos son muy numerosos, tienen más de 500,000 de personas algunos. Entonces, creo que sí es importante, tan solo el de Paul McCartney, el oficial, tiene 20 millones de personas. Entonces, estamos hablando de que finalmente sí necesitamos mucha difusión para poderlo lograr. Dependemos de ti, de nosotros y de todos los que nos están viendo y escuchando. Entonces, conmigo cuenten con todo eso, ¿eh? Conmigo cuenten con la difusión y todo en cada uno de los en vivos que hago. Les hablo de las dinámicas. Gracias por las flores, Dan. Las dinámicas y todo. Yo voy a hacer una dinámica, voy a regalar un DVD para que me vean ahí en el foro y todo. Pero esto se me hizo increíble y vamos a sorprender a Paul McCartney porque de verdad se extrañan mucho los encendedores que ya no nos dejan meter. Eso fue algo que Paul lo disfrutó muchísimo cuando vio el ritmo de la música con los encendedores, que fue increíble y él amaba todo eso, ¿no? Tal cual. Así que muy bien chicos con la iniciativa. Les digo, de mi parte, esperen, ahorita terminando este live, yo voy a hacer los TikToks adecuados para anunciar todo esto que estamos platicando. Cuenten con ello, por favor. Ustedes también replíquenlo, difúndanlo, compártanlo para que todos nos apoyemos entre todos. Chicos que están aquí en el live, si no siguen a Fan Project, síganlos en este momento, sigan a Angie, sigan a Fan Project, por favor. Los que no me siguen a mí, síganme y vamos a seguirnos comunicando para decir, a ver, vamos así, gente, ¿quién no sabe del Fan Project? Porque es chistoso, pero cada que hago un live me preguntan lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, la gente, y mira, ahorita estamos platicando tú y yo, te lo juro que ahorita colgamos los dos y los tres que estamos aquí y me van a preguntar, ¿de qué se trata el Fan Project? O sea, no estuvieron. ¿Sí sabes? Entonces, esas son cosas que tenemos que seguir difundiendo. En el mismo live me preguntaron de qué se trata el Fan Project cuando yo lo había explicado como 3 o 4 veces. Entonces, la gente se sale y vuelve a entrar, se sale y vuelve a entrar. Y es así. Y hay que aguantarlo y hay que hacerlo tal cual, ¿vale? Quite know what that word is. Obladi, oblada, life goes on. Bra. It's bra. It's not everyone goes ah or la. Life goes on. La. It's a Liverpool version. If you ever need to know, next time you're singing it, bra. Okay. like African. Yeah, bro. Hey, mom. Okay, there you go. Pero chicos, vamos a darle con todo a toda esta difusión. Se los prometo que de mi parte van a tener todo el apoyo del mundo, porque amo a Paul McCartney. Yo lo veo desde todos los conciertos que había venido a México, he estado ahí con él. Esta es mi vez 17 y 18 de conciertos de Paul McCartney, he estado en el mundo y todo. Amo la música de los Beatles y listísimo. Lisandro, a ver, Lisandro va entrando y dice hola, hola. Lisandro, ¿sabes lo que es el Fan Project? Escríbenos aquí. Porque ahí va a preguntar otra vez, ¿verdad? Y nosotros ahí vamos a ir a explicarle. Pero no importa, chicos, Fan Project, ¿ok? A ver, voy a volver a repetir el Fan Project aquí, chicos, antes de que ustedes se vayan. Lo voy a volver a poner para que les expliquemos a todos cómo va a ser el Fan Project. Quito mi cámara y luego la giro. Espérenme, déjenme girar la cámara. Ahí está. Listo. Ahí está el mapa del Fan Project, chicos. Muy sencillo. Globos. Acá te con mi mouse. Perfecto, aquí. Globos verdes, tribunas pares, ok, que es naranjas, todas estas son pares, globos verdes, nones van a ir con globos rojos y todos general B y abajo vamos con globos blancos. Lleven globos de sobra, chicos, no sé si nos van a dejar pasar una bolsa de globos, pero eso es lo que no sé. No sé, pero llévense 10, o sea, 5 y 5 en cada bolsa. Y ya compartieron globos con los que están al lado que no lleven, ¿vale? Es que mira, luego de repente, la verdad es de que luego César le exagera, ¿no? En el tema de los objetos prohibidos. Casi nos dice, si puede, mejor no venga, ¿no? Exactamente, claro. Entonces, no, yo creo que de repente sí le exageran. Se animó que le tiremos un globazo a Paul, ¿no? O sea, no, y aparte, o sea, son globos, al final no hay... Y mira, en el Estadio Azteca pasamos globos cuando tocó My Valentine, todos inflaron globos. En Brasil acaba de suceder también todo el tema de los globos. No, creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Tal cual. Yo creo también que no va a haber problema. Pero, y mira, te voy a decir también algo. Eso es muy importante lo que acabas de decir, que lleven globos de sobra, porque evidentemente va a haber gente que no se va a enterar y va a querer participar. Va a haber gente que está diciendo ahorita, no quiero globo, y a la mera hora, oiga, ¿no traen un globo? Exactamente. Y mira, y dice Oscar, mira, qué bueno está el de Oscar, dice, y los de General B que sean cafés por aquello del águila, porque no somos Italia. No, pero ¿qué crees? El tema de los globos cafés no se ven. Está por la oscuridad, totalmente de acuerdo. Aunque tú le eches la luz del celular, no se van a ver. Ahora, una cosa muy importante que creo que no estás diciendo, esto es para Obladi Oblada. Eso es cierto, chicos, Obladi Oblada. Acuérdense que viene, Obladi Oblada viene después de Something, de la canción de Something, para que sepamos en qué momento inflar el globo, porque también uno que ya está anciano, ya no sopla igual. Entonces, ahí desde el principio del concierto inflen su globo, güey, porque no manches, va a estar ahí. Allá, vas a terminar de soplar cuando termine Obladi Oblada. Entonces, en Something... Creo que tenemos que estar preparados, disfruten Something y todo, pero en ese momento después sigue Obladi Oblada, claro. Sí, y los globos de My Valentine, que también es importante. Claro, es importante, My Valentine lleva globos. Estaban sugiriendo por ahí lo del na, na, na, también si podemos, hagamos todo lo que podamos hacer, ¿vale? Así que muy bien. Y además, yo te agregaría algo. Aprovechando que tengamos los globos de corazón después de My Valentine, pasó algo muy, muy, muy curioso en Brasil. No recuerdo después de qué canción fue, porque te mentiría, tendría que ver el video, pero hubo un momento donde terminó una canción y empezaron a cantar Give Pace a Chance. Y Paul siguió tocando. Yo lo que les diría es, aprovechando los globos de corazón de My Valentine, que cantemos All You Need Is Love. Ah, ok, perfecto, perfecto. Estaría muy bueno, muy bueno. Vamos haciendo ideas. Creo que primero hay que sembrar esto tema. Hay que sembrar esto. Y luego vamos como sembrando otras ideas para que la gente vaya agregándose a todo esto, ¿no? Yo te la dejo de tarea, piénsala. Y ya si de pronto en un live la vemos, pues bueno, ya sabremos que la habrás asumido. Sí, claro, claro, totalmente, totalmente. Sí, hay muchas ideas y hagamos lo más que podamos, chicos, con este concierto. Está buenísimo. Por favor, sigan a Fan Project. Síganme a mí, sigan a Angie, por favor, para que difundamos todos y, por favor, todas las cámaras, todos los videos de TikTok, todo lo que podamos compartir, compartámoslo para que todos se permee y todo esté. Algo importante, cuando hagan un TikTok, en el cuerpo del TikTok pónganle Paul McCartney concierto en México, nada más pónganlo por ahí y listo, para que esto se difunda más en TikTok, porque así lo hace más viral TikTok. Así que denle, chicos, ¿vale? Denle, síganme a mí, sigan a Angie, sigan a Fan Project, porque por ahí vamos a estar haciendo mucha difusión de todo esto. Cuenten conmigo, chicos, ¿vale? Cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí estamos en contacto. Si necesitas otros lives donde nos conectemos, pues evidentemente cuenta con ello. Nada más nos avisas. ¿Sabes qué? Voy a hacer un live tal día. Ojalá se puedan conectar. Para que también pues vayan conociendo a todos los del comité y evidentemente pues también vayan viendo... Pues, ¿quiénes estamos? Aquí tenemos rostro y tenemos voz, ¿no? Correcto, correcto, totalmente. Y evidentemente, pues también la gente confía más en algo que tiene voz y rostro que en algo que quién sabe quién lo puso ahí, ¿no? Aquí estamos y nos tienen que creer, aquí estamos. Así que, chicos, por favor. Hey, Jude. Don't be afraid. Boys. Síganlo todos, por favor, chicos. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo esto que están haciendo. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo realidad. Y cuenten conmigo, ¿vale? Yo ahorita voy a hacer el TikTok para que todos se sumen al Fan Project. Y listo. Ya les platiqué también mi dinámica. Yo voy a estar en el Foro Sol el 14 y el 12. Y el primero que me encuentre en el foro, les voy a regalar un DVD de Paul McCartney en The Cavern Club. Así que ahí voy a seguir haciendo mi dinámica, aparte del Fan Project, y todos vamos a cantar y vamos a emocionarnos como siempre nos emocionamos con Paul McCartney cuando viene en México, ¿vale? A México, tal cual. Chicos, muy bien, ya voy a sacar a Angie porque ya me puse celoso. ¡Ya, Angie, de verdad! No es cierto, mi querida Angie. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los dos, de verdad, gracias por haberse sumado a este live, chicos. Se puso muy bueno, así que vamos a darle y cuenten conmigo para todo esto, ¿vale? No, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio, por haber difundido el tema. Y como sí, te digo, mira, es algo que deben de entender todos, es de que el objetivo es Paul McCartney. Sí, claro, claro. Punto. Es Paul. Entonces, hay que tener en cuenta de que esto es para él. Como totalmente, te decía al inicio de la conversación, es una forma de reciprocidad por todo lo que ha hecho por nosotros, porque además, claro, eso también hay que ser muy objetivos, ¿no? Pueden ser los últimos conciertos de Paul en México. Entonces, claro, entonces sí, evidentemente, sí, creo que Es una muestra de apoyo, incluso podría decir, me oiré muy cursi, pero es hasta una muestra de amor, de regreso hacia él. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Acuérdense que la música de Paul McCartney nos ha hecho el, yo siempre digo que es el soundtrack de mi vida. El soundtrack de mi vida es 100% Paul McCartney. Obviamente Beatles, Paul McCartney más, porque soy súper macarnista de toda la vida, pero es el soundtrack de la vida de cada uno de nosotros que lo queremos, ¿no? Tal cual, y vamos a hacer esto por él, tal cual, 100%. Claro, y además es como ver en su tiempo, fue ver a Bach, a Mozart o a Beethoven. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente Aunque ahorita todavía no se dimensiona, pero tiene ese calibre. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que no se va a dimensionar hasta que no nos haga falta el escucharlo. Y la verdad es que es como, como les pasó a ellos, así que bueno... Oscar Mateo, mira, Oscar ya empezó de problemático, de verdad no puede ser, Oscar, que entonces las dinámicas de pulseras ya valió. Oscar, concéntrate en los globos, chingado, de verdad. No, a ver, sí va a haber intercambio de pulseras, ojo, sí va a haber intercambio de pulseras. Va a haber gente afuera, y no sé si los dejen entrar con pulseras adentro, pero por lo pronto afuera sí va a haber pues sabemos de varios chicos que están en esa disposición. Nosotros también estamos considerando el tema de las pulseras. Hay un chico muy bueno que está en el grupo que se llama Enrique, hace unas pulseras buenísimas y está haciendo así como para regalarle a todo el Foro Sol. Perfecto, muy bien. Ahí, mira, ahí también, por ejemplo, están diciendo, yo en los globos le voy a meter ceviche. Órale, listo. Listísimo, perfecto. Está bien, como... Ok, muy bien, perfecto. Muy pero bien, que no lo llenen de agua, porque... No. Con el frío que va a hacer y luego mojados, terrible, ¿no? Acuérdense que es noviembre, en noviembre va a ser frío, así que chicos, por favor, váyanse bien tapaditos, porque el año pasado estuvo frío, frío, frío, ¿eh? Así que... mucho frío y aparte llovió. Perfecto. Dice por ahí, Lisandro, yo me comprometo 3 bolsas de globos rojos para mi zona. Muy bien, Lisandro, excelente. No sé si van a dejar pasar la bolsa completa, pero lleven los más globos que puedan, unos en una bolsa, otros en otra, para que podamos repartir los globos, ¿vale? Así que los que no, como dices, o sea, va a haber gente que no va a llevar globos y eso, y a la hora de la hora van a decir, oye, yo quiero un globo, porque quieres participar, ¿no? Tal cual. Claro. Así que, muy bien. Así que listos, por ahí dicen también Monterrey se habían comprometido con las luces azules a la hora de Hey Jude. Sigan haciendo todo lo que puedan, chicos. Todo lo que pueda sorprender a Paul está bastante bueno. Así que listo. Gaby, ¿ves? Y ahí está la primera. Gaby, ¿cómo va a estar? Fíjate. No, ya es como la tercera. Cuatro horas. Ahorita les explico en un TikTok, mi querida Gaby, pero ya listísimos. Ya estamos de acuerdo, chicos. Yo hago los TikToks también. Los comparten ustedes, los comparten todos. Vamos a seguir difundiendo. Y la... No, Gaby, no te sientas. Vamos a hacer el fan project. ¿Sí sabes de qué se trata el fan project? Dime aquí. Si no, ahorita te lo vuelvo a explicar. Pues para eso estamos, Gaby. Para eso estamos. No nos pagan nada, pero aquí estamos, mira. ¿Vale? Tap, tap en la pantalla, chicos. Todos, por favor. ¿Quién más está por ahí? Ya le están dando me gusta, muy bien. Ya viste, Angie, ya se callaron tus fans. Ya no quieren. Tap, taps en la pantalla, chicos. Claro, claro que nos difundan. Todos tap, taps en las pantallas. En el BBVA no permiten ingreso de globos. Ay, pues qué fresas, Monterrey. Hay mucha carne asada, pero globos no. O sea, ¿qué onda, Monterrey? Saludos, apoyo el proyecto, pero lleven encendedor también. No dejan pasar encendedores, chicos. Daniel Mendoza, sí, entramos con los globos desinflados. Claro, con los globos desinflados tiene que ser. Claro, totalmente. Así que, chicos, muy bien. Muchas gracias, chicos, por haberse conectado. Gracias por estar acá. Les aviso cuando hacemos otro live para volverlo a difundir, ¿vale? Yo siempre subo un TikTok diciéndoles a qué hora va a ser el live y con anticipación. Y ahí, si pueden, se suman. Ahorita los vi en Facebook y por eso les puse, voy a hacer un live tal para que se sumaran también, ¿no? Así que buenísimo, chicos, los quiero, gracias, les mando un saludo a todos, les mando un saludo, chicos, gracias a todos, gracias a todos, chicos, nos vemos luego y nos vemos, cuídense, bye. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Well, you know I believe. somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. Well, you're asking me who my love for. I don't know, I don't know. Well, you stick around now, it may show. Termina nuestro octavo episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 37º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Real Love con los Beatles, Not Valentine con Paul McCartney, la versión de Leap from Capitol Studios del 9 de febrero de 2012, Obladi Oblada con Paul McCartney, en vivo desde la caverna el 26 de julio de 2018. Hey Jude, también con Paul McCartney, en el Festival de Glastonbury el 25 de junio de 2022. Y terminamos con Something con Paul McCartney y Eric Clapton el 28 de noviembre de 2002 en el concierto For George. Bueno, pues antes de, pues como siempre, dar nuestra despedida, pues bueno, queremos agradecer mucho primero a Julio Sandoval, conductor de la Historia Bill, este canal de TikTok en el que estuvimos, por, pues bueno, la entrevista que nos dio a todo el Fan Project. Desafortunadamente, este audio que escuchamos lo grabó Angie, que es otra de las compañeras que está en el comité organizador Fan Project y que fue quien estuvo en la transmisión en vivo, pero desafortunadamente su micrófono, o bueno, su voz no quedó grabada. Y la verdad es de que pues me da mucha pena, porque nada más puse, pues digamos, la parte donde participé yo, pero de verdad no se escucha nada en la grabación original. O sea, nada más escuchan los espacios en blanco donde habla Angie, y pues bueno, no había las condiciones técnicas como para poder pues reproducir lo que Angie dijo. Entonces pedimos una disculpa por haber pues mutilado un poco el leap, pero pues esa es la situación técnica de esa grabación. Entonces, gracias por comprender, y esperemos que, pues, si hay otros lives más adelante, pues que podamos tenerlos completos para que ustedes también los puedan escuchar. Bueno, ya hecho esto, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búsquenos también simplemente como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. También les recordamos que todos nuestros episodios están también en el archivo internet, Internet Archive, en archive.org. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en México y en América Latina, que también están en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Panamá, que nos escuchan mucho, en Colombia, en Venezuela y en general en todos los países de América Latina. Muchas gracias por su preferencia y por estar con nosotros. El día de hoy concluimos nuestro episodio con el poema de Amado Nervo, que se llama Poema Imposible, después del cual escucharemos la canción Common People de Paul McCartney, que apareció en el álbum Off the Ground de 1993. Y recuerda que si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Palabras que semana a semana recordamos, de Enrique Rojas Páramo. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Imposible, palabra de cobarde. Luchar para vencer es nuestra suerte. Si en la lucha se muere, haciendo alarde de nobleza y valor, triunfo es la muerte. La voluntad humana es inflexible. Jamás él sino dominarla pudo. Para el hombre no existe lo imposible, si lleva la energía como escudo. Vivir es batallar siempre constante. Baldón para el que necio se amilana. Tienes hoy techo y pan, pues adelante. Dios desde el cielo proveerá mañana. ¿Qué te asusta el futuro? Es muy incierto. ¿Qué te busca el dolor? Dale cabida. Nunca demandes flores al desierto. La dicha es planta exótica en la vida. Adelante, y si acaso se derrumba la tierra que sostiene tu pisada, no temas. El descanso está en la tumba. Lucha y cae como héroe, con la espada. Well, we're going to, yeah, we're going to get it right this time. We're going to, really going to raise it to the Podcast.